La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando el programa número 757 de la historia de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos en el aire de La Retaguardia, que sale también por la M690 y que después circula por radios comunitarias de todo el país. Bueno, para hoy tenemos preparado lo siguiente. Vamos a estar primero metiéndonos en un testimonio de la muy valiosa jornada que tuvimos en el juicio por la masacre de la calle Corro. Allí hubo varios testimonios. Si tuviéramos que hacer el programa sobre todos esos testimonios, no nos alcanzaría. Decidimos quedarnos con uno, por lo menos para la jornada de hoy. Lo retomaremos en otro momento. Pero vamos a quedarnos con el testimonio de Lucía Coronel, la hija de una de las víctimas de la masacre, que está en pleno juicio. Te vamos a profundizar cuando empecemos a recorrer esa historia en el próximo bloque. Y después también te vamos a estar contando algunas novedades de algo que estuvimos anticipando en las redes sociales y que por primera vez el año pasado te contamos aquí en este programa, en Oral y Público, que es la cuestión del auto enterrado en el campo de deportes que fue la ESMA y que hoy está en manos del Club Atlético River Plate, que realizó allí, construyó un hermoso campo de deportes donde se cremaban los cuerpos de las personas asesinadas en la ESMA que no eran víctimas de los vuelos de la muerte. Esos dos temas van a abarcar esta emisión de Horario Público que ya está comenzando. El 29 de septiembre de 1976, a primeras horas de la mañana, en la calle Canónigo Miguel Calixto del Corro, a la que quienes vivimos cerca conocemos como Corro 105, en el barrio de Villaluro, en la ciudad de Buenos Aires, se llevó adelante un mega operativo con fuerzas conjuntas, organizado entre otros por Ernesto Barreiro, cuyo nombre apareció en la audiencia de la que vamos a escuchar algunos de los audios ahora, que vino desde Córdoba para coordinar lo que ellos sabían iba a ser un gran operativo, porque allí estaban varios integrantes del Secretariado Político Nacional de Montoneros. Allí asesinaron a Alberto José Molina Benussi, a María Victoria Walsh, a Ignacio José Bertrán, a Ismael Salame y a José Carlos Coronel. Y después secuestraron a varias otras personas, entre ellas la familia Mainer entera, incluyendo Niña. Vamos a escuchar el testimonio de Lucía Coronel. Lucía es una de las querellantes que consiguió llegar a este juicio. Comparte querella con Patricia Walsh, que querella por María Victoria Walsh. Lucía querella por su padre, José Carlos Coronel. Y en el primer audio comienza contando cómo supieron lo que pasó con su padre. Principalmente todo lo que tiene que ver con el asesinato de mi padre, lo hemos sabido mi hermana y yo por los relatos de mi abuela paterna, Francisca Gonzalo de Coronel, la mamá de mi papá, quien fue la persona que viajó aquí a la ciudad de Buenos Aires cuando se entera del asesinato y hace las gestiones para recuperar el cuerpo. Entonces, todos los relatos iniciales, lo primero que nos enteramos por ella. Y después, años más tarde, en la década del 90, por Patricia Walsh, que nos cuenta también más información acerca de lo ocurrido. Bien. Bueno, cuéntenos ahora qué supo sobre su papá, a qué se dedicaba, a qué estudiaba. Mi papá era poeta y era estudiante de abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán. Él había nacido en Jujuy, se había criado en Libertador General San Martín. Jujuy y después estudió la carrera de abogacía, no se recibió en la ciudad de Tucumán. También, como digo, era poeta y él muy tempranamente comenzó un compromiso político de transformación de la sociedad en diferentes organizaciones, así que desde muy joven tuvo un compromiso de lucha por transformar la realidad. ¿Sabe el año en que nació? ¿O lo recuerda? Él nació el 27 de diciembre de 1944. Bien. ¿Y en la militancia él tenía algún alias, algún nombre de cobertura que usted sepa? En los últimos años de su militancia, creemos que uno de sus nombres era Julián. ¿Y en el derrotero de la militancia, en qué organizaciones militó? Él comienza militando en la Democracia Cristiana. Posteriormente se suma a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la provincia de Tucumán, perteneciente a esa organización revolucionaria. Él cae preso en el año 1971, posteriormente sale en la amnistía del 25 de mayo del 73 de la cárcel de Devoto y ya él sale como miembro de la organización de Montoneros. Bien. ¿Y en Montoneros qué jerarquía tenía? ¿Y en qué ámbito se desempeñaba? Él en un primer, por lo que reconstruimos, en algún momento en la organización Montonero fue responsable de la columna del norte del país. Y al momento de su asesinato era uno de los secretarios políticos nacionales de la organización Montonero, particularmente responsable del Frente Sindical. ¿Su mamá? ¿Cómo se llamaba? Mi mamá se llamaba María Cristina Bustos, ella era abogada, sí se recibió, era abogada laboralista. Y ella fue una de las abogadas también de mi papá cuando fue preso político. Y ¿Ella era tucumana también? sí, Tucumán. ¿Usted tiene una hermana? Sí, María Coronel. ¿Más grande o más chica? Más grande, un año y 5 meses más grande. Con lo cual, ¿qué edad tenía en el momento Y del al momento asesinato? del asesinato, un Sí. año y 9 meses tenía mi hermana. Bien. ¿Dónde estaban residiendo al momento en que se produce el operativo de la calle Corro? No lo sabemos con certezas, suponemos que, bueno, en provincia de Buenos Aires o acá en Capital Federal. No, no lo sabemos. Bien. Ya nos dijo que previamente había estado preso y salió libre su papá con la amnistía del 73. ¿Alguna otra situación de persecución previa al hecho de este juicio? Que usted sepa, ¿no? De parte de mi padre. Sí. No, no tengo conocimiento. Sí que, bueno, él ya estaba en una organización revolucionaria como era la FARC, pero no sé antes de su detención por esa causa. Lucía reconstruyó lo que pasó con su padre según lo que ella pudo reconstruir con posterioridad. Lo que sabemos es que ese día, el día 29 de septiembre del 76, estaba reunida toda la secretaría, los 5 secretarios políticos nacionales de la organización Montoneros, entre ellos mi padre, José Carlos Coronel, y que temprano en esa mañana habrían recibido una orden del exterior de que estaban rodeados por un enorme despliegue militar. Principalmente sabíamos que era el ejército, después supimos que habría otras fuerzas de seguridad, pero principalmente el ejército a cargo del general Roaldés. como el primer nombre conocido. Esto porque fue público, porque salió en los medios, en la provincia de Tucumán, salió en la tapa del otro día o los dos días, diciendo 5 extremistas abatidos y con los nombres de los responsables del operativo, y en otros medios nacionales, pero al menos en la provincia de Tucumán, fue titular de la Gaceta de Tucumán. Y bueno, fueron rodeados e intimados a entregarse, y los 5 militantes revolucionarios resistieron desde adentro de la vivienda, resistieron bastante heroicamente, porque eran 5 personas contra más de 200 miembros de diferentes fuerzas de seguridad, incluida tanquetas, se dice que hasta un helicóptero. Resistieron hasta que, bueno, evidentemente en algún momento fueron abatidos, digamos, fueron asesinados. Eso es lo que supimos en un primer momento. Muchos años más tarde, a través de justamente la investigación de Patricia Walsh, es que nos enteramos de nuestra familia que también ahí había otras personas en esa casa, además de la menor, digamos, de la hija de Victoria Walsh, también había una familia con otros menores de edad. Eso nosotros no lo supimos en todos esos años, mi abuela tampoco lo supo porque nunca lo mencionó, eso lo supimos después, en los años 90, cuando Patricia nos contactó y nos contó que ella había podido hablar con conscriptos, o que se sabía, o que se había encontrado, y también, bueno, siempre también supimos un poco el relato en base a lo escrito por Rodolfo Walsh en la carta a mis amigos. Eso también constituyó como, bueno, el imaginario de lo que nosotros, la idea de lo que pasó ahí. No sabíamos nada de la familia y de otros sobrevivientes ahí, como supimos después. Bien. Y de la niña que estaba en la casa, ¿usted tomó contacto, supo algo más de ella? No, nunca. Bien. Sí, en algún momento mi abuela comentó que como que mi padre en algún momento quizá iba a llevar a mi hermana a esa reunión, porque mi mamá, bueno, yo era muy bebé, y que en algún momento era una reunión que ellos tenían y probablemente también hubiese llevado a mi hermana, que finalmente no, finalmente mi mamá pudo quedarse con mi hermana, pero mi abuela llegó a comentar alguna vez que él en un momento pensó, porque él sí se trasladaba varias veces con mi hermana, que era más grande, mi mamá conmigo, que era un bebé, y mi hermana un poco más grande, y que podría haberla llevado, y finalmente pudieron organizarse y no la llevó. O sea, mi hermana podría haber estado también en el operativo. De la información que pudo ir reuniendo, ¿pudo saber qué fuerzas de seguridad o armadas intervinieron? Ya algo nos dijo, pero ¿algo más sobre eso? Después supimos que podría haber intervenido también Gendarmería, y después también supimos la participación de Eduardo Barreiro, de represor del Centro Clandestino de Detención de La Perla, de Córdoba, como también partícipe, como una persona particular que nos enteramos que podría haber participado por cómo se conoció la reunión en esa casa, como que habría obtenido él a través de torturas a miembros de la familia Mayner en La Perla, habría obtenido allí la información de esa reunión en la casa de la calle Corro, y que él también habría participado. Eso fue algo también que supimos después con los años, no sabíamos esa participación de ese genocida también. La audiencia se realizó en el Palacio de Tribunales, allí frente a la Plaza Lavalle, no en Comodoro Pi 2002, donde se realizan en general los juicios por crímenes de lesa humanidad. Se iba a hacer en una sala con capacidad para 12 personas, incluyendo a los jueces, a los abogados, es decir, iba a haber público 1, 2, 3 personas. Bueno, por suerte el tribunal entendió que era una audiencia que despertaba muchísimo interés, y unas 40 personas pudieron estar en la sala porque cambiaron de sala. El Tribunal 7 consiguió una sala más grande, y entonces el público estuvo presente para ver el testimonio de Lucía, que continuó contando la historia de su padre, y también dijo qué hizo su familia cuando supieron que lo habían asesinado. Lo que sabemos es por relatos de mi abuela, que ella se entera. No sabemos bien cómo se entera, probablemente por los titulares de los diarios del mismo Tucumán, y ella viaja hacia aquí, hacia Capital Federal, A intentar recuperar el cuerpo, y ella lo que relata es que logra recuperar el cuerpo de la morgue judicial, que ella tenía un poco de miedo de, digamos, de qué podría pasar al intentar ella buscar recuperar, y ella hacía un relato de que alguna persona de la morgue inclusive fue hasta amable con ella y le dijo, lo siento mucho, señora, ha muerto un argentín. Eso contaba mi abuela, pero que ella logró recuperar el cuerpo, que ella no lo vio entero, vio, digamos, reconoció por su cara, pero no lo vio, el resto del cuerpo no lo vio, y ella alguna vez comentó que habría tenido un disparo en la sien. Eso es algo que no lo sabemos, si mi abuela lo reconstruyó o es la idea que ella se hizo a partir de lo que relata Rodolfo Walsh, de quienes se suicidaron en esa terraza, o efectivamente eso pasó, pero ella solo vio su cabeza, digamos, no vio el resto del cuerpo. Uh-huh. Y eso es lo que yo... Ella no le fue tan complicado, logró conseguir un acta de defunción que solamente dice causa de la muerte, herida por arma de fuego, no dice dónde ni nada más, solamente dice causa de la muerte, herida por arma de fuego, y ella logra recuperar el cuerpo y trasladarlo a la provincia de Tucumán, a donde lo entierra en el cementerio municipal de la localidad de Yerba Buena, que es de la provincia de Tucumán. ¿Y del resto de los habitantes de la casa, sabe si tuvieron una situación similar, digamos, con la disposición del cuerpo? Si lo sabe, por supuesto, ¿no? No, no lo sabemos, y mi abuela nunca relató que haya tenido contacto con el resto de las familias de los otros asesinados en calle Cor. Entiendo. Y ya que estamos hablando de esas personas, ¿usted supo los nombres? ¿De quién, perdón? De las personas que estaban en la calle, en la casa de la calle Corro. Y lo supimos por la carta de Rodolfo Walsh y después por otros escritos y además por las notas periodísticas. En su momento yo fui a buscar los titulares, o sea, los archivos del diario La Gaceta de Tucumán, y ahí figuraban los nombres de los asesinados. Además porque, bueno, eran dos tucumanos. Los asesinados allí, o sea, José Carlos Coronel e Ismael Salame, entonces también eran, digamos, había salido en los titulares de la portada del diario principal de la provincia y nombraba a los asesinados. Coronel dio cuenta en su testimonio también de lo que pasó con su mamá, con ella y con su hermana una vez que se dio el asesinato de su padre. Sí sabemos que mi madre queda absolutamente desprotegida y en la clandestinidad con nosotras dos, o sea, conmigo de 4 meses y mi hermana de 1 año y pico, desconectada de posibilidad, digamos, de poder contactar algún lugar donde esconderse, porque obviamente corría peligro su vida. Ella no se pudo acercar en ningún momento, por supuesto, ni a buscar el cuerpo de su compañero, de su esposo, ni contactar a mi abuela, ni nada. No sabemos cómo se enteró tampoco, y ella intenta buscar alguna salida del país, aparentemente. Sabemos que muchas veces lograba refugiarse en la casa de una tía nuestra, una tía abuela, que residía aquí, en la ciudad de Buenos Aires, que era quien sí, nosotros teníamos contacto después de nuestra infancia, y ella nos contaba que ella cuando podía nos albergaba en su casa, que bueno, mi mamá estaba en una situación de intento de poder salir del país o tener algún tipo de protección para nosotras, y en ese contexto, de alguna manera, ella logra contactar a Rodolfo Walsh a través de alguna carta. Eso yo lo confirmo, me lo cuenta Patricia Walsh, pero también después yo lo confirmo en los años 90, porque me reúno con la última compañera de Rodolfo Walsh, que es Lila... No sé si Ferreira o Pastoriza, las confundo. Ferreira, yo me reúno con ella y ella me confirma que ellos reciben a través de un compañero esta carta donde mi mamá le expresa que estaba desesperada, que quería ver la manera de poder resguardarnos, las tres, y que ellos se conmueven mucho con esa carta y que entonces Rodolfo empieza a ver, Rodolfo Walsh, de qué manera nos ayuda. Y empiezan a pensar alguna ayuda para poder sacarnos del país por Brasil. Y que en ese contexto intentan, como tenían un compañero que era el que hacía de nexo de ellos, intentar llevarnos a como un poco vivir con ellos hasta poder sacarnos del país, diciendo que era una sobrina que venía del interior y que y poder resguardarnos hasta buscar un salvoconducto. En el, esto ya es año 77 prácticamente, y bueno, en el en ese contexto de intentar ellos, de Rodolfo Walsh y su compañera, ayudarnos a nosotros, el 14 de marzo mi mamá estaba en la casa de esta tía, en la calle Ayacucho 950 de acá de Cava, y mi tía no estaba, y cuando regresa mi tía, ve una, mi mamá había dejado una nota donde decía que había tenido que salir, que iba a regresar, y la deja a mi hermana. Mi hermana queda en la casa de mi tía y mi hermana, perdón, mi mamá sale conmigo en brazos. Esto fue el 14 de marzo del 77 y nunca vuelve. Al pasar las horas, el día y al no regresar, mi abuela, mi tía avisa a la familia, logra avisar a la familia que bueno, que podría haber sido, podríamos haber sido secuestradas. Y por último, Lucía Coronel contó cómo impactó en su vida y en la de su familia lo que les sucedió. Bueno, para nosotros fue un impacto, definió nuestra vida en gran parte, en toda nuestra familia. Mi abuela, a partir de que me recupera, ella quería seguir buscando a su nuera y a su hijo, pero bueno, también era un contexto de mucho terror, y mi abuelo le pide que vuelvan a Jujuy, ya que él tenía mucho miedo de que también la puedan secuestrar a ella y qué iba a pasar con nosotras dos niñas. Sin embargo, mi abuela activamente se incorpora a las madres de Ledesma, mal llamado Ledesma, Libertador General San Martín, con una militancia muy activa todavía en la dictadura. Así que nosotros nos hemos criado conociendo nuestra historia, sabiendo que nuestros padres eran militantes revolucionarios. Nuestra abuela siempre hizo hincapié en eso. Y en nosotros, con mi hermana, nos atravesó porque, bueno, prontamente mi abuelo falleció, mi abuela no pudo cuidarnos más, entonces nos dejó en otra provincia con la familia de mi mamá, y después tuvimos que vivir con otra familia. O sea, siempre vivimos con, mi mamá no tenía hermanos, entonces nos criamos con personas mayores. Mi abuela materna, la mamá de mi mamá, tenía una patología de salud mental, era esquizofrénica. Nos tocó criarnos con ella también. O sea, tuvimos situaciones que no hubiésemos tenido que vivir en nuestra infancia, en nuestro desarrollo, si no hubiese, digamos, ocurrido el genocidio. Y además, en un contexto muy adverso de impunidad, de persecución en nuestra familia. Nosotros tenemos cambiado los lugares de nacimiento. Yo no sé dónde nací ni qué día. Y tenemos cambiado los lugares de nacimiento y fechas, porque eso evidentemente mi abuelo logró de alguna manera, todavía en dictadura, en Jujuy, en Libertador, hacernos un acta de nacimiento, donde sí figuramos como hijos de nuestros padres con sus nombres, pero los lugares y estamos inscritas como que nacimos ahí y no nacimos ahí. Mi hermana nació acá en Buenos Aires, de ella sí sabemos la fecha y el lugar, de mí no, pero sabemos que no fue ahí. Nosotros tuvimos que mentir, o sea, sabiendo que nuestros padres, mi padre había sido asesinado y mi madre secuestrada, toda la vida tuvimos que mentir, hubo persecución, éramos prácticamente, a pesar de que en Ledesma está lleno de familiares de asesinados y secuestrados, éramos como leprosos. Y después en Tucumán nos tocó ese mismo contexto adverso, que después empeoró por la impunidad, porque en Tucumán tuvimos al principal responsable del genocidio de la provincia, que fue Antonio Domingo Bussi. Al tener total impunidad en este país, él se pudo presentar y ganó como gobernador. O sea que nosotros en nuestra adolescencia, además de que ya veníamos de una infancia en donde no éramos los hijos de los subversivos y bueno, y todo lo que implicó para un niño, digamos, que eso esté mal visto, inclusive en la propia familia, que no se hable o que se quiere ocultar o que se hable mal de nuestros padres. Después tuvimos al principal asesino de la región como gobernador, y todas las fuerzas de seguridad intactas de la dictadura, al día de hoy, en ese momento también, estaban intactas y envalentonadas en la provincia de Tucumán. Nosotros teníamos 17, 18, 16 años y sufrimos persecución. Los hijos nos comenzamos a juntar en Tucumán antes que la Red Nacional de Hijos por esta circunstancia, y nos tocó amenazas, teníamos autos teníamos esa edad y nosotros con mi hermana teníamos auto en la, cuando hacíamos cuestiones de denuncia, teníamos auto en la puerta, nos llamaban por teléfono y nos denunciaban. A mí una vez me dijeron, va a terminar en una zanja igual que tu mamá. Todo eso lo vivimos muy de toda la vida. Y también, aparte, por supuesto, las consecuencias económicas que el terrorismo de Estado vino a imponer, también las vivimos porque no somos de familia, somos de familia de trabajadores, nunca tuvimos ninguna herencia ni ningún tipo de... No nos faltó nada, pero bueno, también a partir de la hiperinflación y en adelante, bueno, vivimos situaciones de... Fuimos desalojadas con mis tías, o sea, vivimos situaciones económicas también que también tienen que ver con el plan económico que impuso el terrorismo de Estado. Tremendo testimonio realmente el de Lucía Coronel, la hija de José Carlos Coronel. También hubo un hijo de Alberto José Molina Benussi. Hubo familiares, como te decía, de la familia, integrantes de la familia Maynard, también sobrevivientes en ese caso de lo que sucedió en la calle Corro 105. En la próxima audiencia van a seguir dando testimonios familiares, entre ellas va a estar testimoniando la pequeña hija en aquel momento de María Victoria Walsh, es decir, la nieta de Rodolfo Walsh. Cuando volvamos, nos vamos a meter directamente en recorrer las últimas novedades en torno a la aparición de un auto enterrado que ahora sabemos pertenecía a una persona que había sido secuestrada en la ESMA. El auto apareció en el campo de deportes que hoy está en manos de River Plate. Hay algunas novedades, te las vamos a contar. Enorme repercusión, otra vez la publicación de La Retaguardia en torno de lo que ha sido, algunas novedades. Yo no las llegué a dar las novedades del todo en la previa, empecé a contar y justo comenzó la audiencia, pero si vos me acompañás, recorremos las placas de cero y volvemos a poner a la gente al tanto de las novedades que ya están circulando en nuestras redes sociales. Pero siempre nos gusta a nosotros mucho más la idea de poder ponerle todas las palabras que sean necesarias a una cuestión tan importante como la que vamos a hablar ahora, que es la que tiene que ver con el pedido que ha presentado una de las querellas de la megacausa ESMA para que el predio que hoy está en manos de River Plate, que fue cedido gratuitamente y sin por tiempo indeterminado en el año 2023 por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AVE, no fue el gobierno de Milei quien lo entregó, fue el gobierno anterior, y en esa entrega se había... Se había puesto un par de condiciones a River Plate, ¿no? Una de ellas era realizar un rastrillaje allí para, antes de hacer las obras, para poder ver si efectivamente había todavía algún rastro de la dictadura que quedara dando vueltas por allí. En febrero del año 2024 se encontró un auto similar a ese que en esa área de tierra que fue calificada como A10 en el momento del rastrillaje, A10 y A11, se dividió en zonas el terreno, como se hace siempre. En dos de esas áreas aparecieron restos de un auto que enterito es ese que ves en la foto, es un Fiat 1500 Bordeaux. El modelo es Vignale, coupé Vignale Fiat 1500. Hubo algunas novedades. Nosotros te contamos el 13 de marzo, hace un mes y dos días, que efectivamente, y en contrario a lo que decían, el auto tenía que ver con la dictadura. Cuando este auto se encontró, Lo que nos dijeron cuando nosotros preguntábamos, le estaba contestando recién a un influencer, creo, en Instagram, que como es hincha de River, sale a como si uno estuviera atacando a su club. Nos importa tres pitos, que sea River, San Lorenzo, Atlanta o Villa Ballester. O Boca. O Boca. Se trata de la historia, de qué vamos o a hacer Chicago, con nuestra historia. Mirá lo que te digo. Se trata de qué vamos a hacer con nuestra historia. Si vamos a terminar de buscar rastros de la dictadura y vamos a hacer cosas encima de la historia, o si vamos a preservar esos lugares. Bueno, en el momento que apareció esa ese auto, a nosotros nos dijeron, no tiene nada que ver con la dictadura. Bueno, tenía que ver con la dictadura. Esto es lo que te informamos hace un mes, que el auto enterrado en el predio, entregado a River, pertenecía a una persona secuestrada en la ESMA que nunca había realizado una denuncia. Nunca había denunciado. La llaman a declarar porque era la dueña del auto, el último dueño del auto, que figuraba como robado, denunciado como robado, y el tipo dice, sí, a mí me secuestraron el 3 de diciembre. A partir de ahí publicamos la nota, dimos el nombre del sobreviviente nuevo que aparecía, y las respuestas fueron variadas en las redes sociales. Nos acusaron de ser hinchas de Boca. Todos somos hinchas de Boca. Somos 35 personas quienes estamos en la retaguardia laburando todos los días. Somos todos hinchas de Boca. Es más, somos de la 12. Somos de la barra brava de Boca. No, bueno, no analizamos estas cosas con las camisetas puestas. Y además somos 35 personas. Lejos estamos de ser todos del mismo club. Y además nos dijeron que la nota era mala leche, que era fake. Bueno, la justicia lo tomó en serio. Y el fiscal Eduardo Tayano le pidió al juez Julián Ercolini que considere a Daniel Castro como una víctima de la ESMA y que entonces le impute el secuestro y las torturas a los genocidas que el 3 de diciembre de 1976, ya está comprobado en los 9 juicios que pasaron, estaban en ese lugar. Quienes estaban en la ESMA son responsables de lo que le haya pasado a este sobreviviente en ese lugar. Este 10 de abril se presentaron un grupo de una querella, la querella que conocemos como Walsh, Lorquiparinzi, Asociación de Detenidos Desaparecidos, Patricia Walsh por el caso de Rodolfo, el sueco Lorquiparinche, que es sobreviviente, y la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y exigieron la devolución del predio. La verdad que lo que piden es bastante simple, ¿no? Piden que después de la identificación del dueño como una víctima de lo que pasó en la ESMA, el tribunal resuelva lo que nunca tuvo que haber cambiado. Que hubiera sobre ese lugar una medida de no innovar para seguir buscando pruebas. Lo que dicen en esa presentación es, actualmente, a partir de la información publicada por nota periodística del medio de comunicación La Retaguardia, del 13 de marzo, reiteramos nuestros reclamos ante la evidencia probatoria de los restos del vehículo encontrado en febrero del 24 por el equipo argentino de antropología forense en el predio que fuera el campo de deportes y entrenamiento de la ESMA. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí o no? Ah, bien, bien, bien, bien. Me siento un profe dando clases, no es la idea. Pero si tenés alguna pregunta. Bueno, y también solicitaron, esta querella también solicita incorporar el campo de deportes al espacio Memoria y Derechos Humanos de la ESMA, que también es algo que debió haberse hecho antes. Si esto hubiera sucedido en 2004, cuando se abrió ese predio y se hizo un espacio de memoria allí, no se incluyó el campo de deportes, no queda muy claro por qué, Y esto es lo que permitió que después se lo cedieran a River, ¿no? Si eso hubiera sido parte del espacio de memoria de movida, no se lo hubiera entregado a River. Y para la querella, es obvio, para nosotros también, ese lugar fue parte del engranaje del terrorismo de Estado, tiene valor probatorio, institucional y simbólico, mejor no pudieran haberlo dicho. ¿Qué hizo la dirigencia de River? Porque no es River, River es una institución, ¿no? Que River podría ser Boca, podría ser cualquier empresa. O podría ser River con otros dirigentes, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando fue la entrega había una dirigencia de River y después hubo elecciones y ahora hay otra dirigencia de River. ¿Qué hicieron los nuevos dirigentes de River y los viejos? Los dos hicieron lo mismo. Dos cosas. Cuando algunos socios o socias, a partir de la nota de La Retaguardia, gente vinculada con historias vinculadas al genocidio, hincha de River, socia de River, que no quiere que el campo de deporte de River esté arriba de un cementerio, dice, che, ¿qué pasó? Y empieza a preguntar a los directivos. La respuesta de los directivos, yo escuché algunos audios, la respuesta de los directivos es, no, eso es fake, es mentira, quédate tranquila, no es así. Igual no responden nunca que no es así. Yo le acabo de preguntar al muchacho este de la bici que interviene en nuestras publicaciones al respecto y dice que está defendiendo a su institución y que nosotros mentimos, que nos digan que mentimos. Y no puede decir en qué mentimos porque no mentimos. Nos podemos equivocar, pero tampoco es el caso. Por lo menos por ahora nadie nos lo ha demostrado. Nosotros también intentamos consultar a dirigentes de River. Yo intenté comunicarme, les escribí a personas que todo el mundo me dice, sí, es una persona comprometida con los derechos humanos, viene laburando hace mucho tiempo en River los temas de derechos humanos y ni siquiera me clavó un visto porque no tiene tilde celeste, pero no me respondió. Una pena, porque nosotros queríamos incluir en esta nota y en la anterior nos hubiera encantado incluir alguna opinión de dirigentes de River, ¿no? Para saber qué están pensando al respecto. Es que esto no es un problema con River. No, no, claro, por supuesto. Claramente, sí. El problema es con el lugar, no con River. Por supuesto. La segunda respuesta de River a nuestra nota fue anunciar que en la semana del 24 de marzo iban a señalizar el lugar. Esto, en verdad, era una obligación que tenían en la sesión, en el comodato, en el acuerdo que se firmó para que el juzgado levantara. El juzgado del hijo levantara la medida de no innovar. El juzgado le preguntó a la Secretaría de Derechos Humanos y en la Secretaría de Derechos Humanos dijeron, no, eso para nosotros que lo entreguen, pero que pongan una identificación en la vereda. Bueno, no sé, cada uno tendrá su opinión sobre por qué la Secretaría de Derechos Humanos en ese momento, porque no era Baños, no respondiera, che, no, eso ahí hay denuncias de cremaciones, ¿no? También está abierto el micrófono de La Retaguardia para quien quiera obviamente venir a explicar los motivos, porque entendemos también que puede ser importante. Así que obviamente. Aquí estamos. Desde 2023, cuando tomó posesión del lugar la dirigencia de River, hizo todo lo posible por terminar el campo de deportes, que es un campo de deportes hermoso, si pasa por allí, por la avenida Cantilo, enfrente de la ESMA, transponiendo los dos cruces de avenida, Lugones y Cantilo. Van a ver que las obras que se hicieron son hermosas, hay un hermoso campo de deportes ahora perteneciente a River. Pero en estos 3 años no hubo señalización. Que era lo más fácil de hacer, porque en términos materiales son 3 pilotes de cemento, ¿no? y en términos simbólicos hubiera sido importante hacer la segregación del lugar antes. Pero bueno, no importa, la hicieron ahora. Uno no puede dejar de pensar que lo hicieron como una respuesta también a la nota, porque si no lo hubieran hecho antes. No creo que en el 2023 hayan dicho, che, guardemos esto para el 2026, que son los 50 años. La verdad, permítame pensar que no fue así. Bueno, pero puede ser también. Vos también decís que sí. Pero también pueden venir a contarlo acá. Vos decís que en el 2023... bueno, no, está bien, porque por ahí yo estoy equivocado. Vos acá decís estamos, que... eso, estamos acá para escucharlo. No, yo para escuchar mentiras no estoy, ¿eh? No, para que me vengan a decir que en el 2023 planificaron que dentro de 3 años se cumplían los 50 años y entonces ahí iban a hacer la identificación. No, o sea, que vengan y que lo digan y en todo caso nosotros le diremos, che, me estás mintiendo en la cara, ¿no? Porque nadie estaba pensando que iba a ser en los 50 años hace 3 años. O sea, claramente es una respuesta a la nota periodística y al ruido que generó, evidentemente. Pero bueno, lo cierto es que señalizaron el lugar. Allí nosotros pusimos una publicación de un socio de River que muestra, que quizás esto sí, quizás de buena fe, no sé hasta dónde sabe la persona o no qué pasó en ese lugar. Y entonces él dice, qué bueno que mi institución haga esto, está buenísimo que la institución haga esto, está claro eso. Ahora, esta historia no es un invento nuestro. Claramente no es un invento nuestro. Desde la CONADEP hay sobrevivientes y colimbas que vienen expresando que allí se cremaban cuerpos. Los colimbas en algunos casos vieron situaciones, algunos les hicieron ir a conseguir combustible y caucho de neumáticos para hacer las cremaciones. Digo, hay diferentes testimonios. Nosotros desarrollamos esto en notas anteriores. Si ponen Auto River en nuestra página, en el buscador, van a encontrar una nota donde están todos los detalles que ya publicamos hace un año y algo. Incluso Adolfo Siringo, cuando declaró ante la prensa, en la entrevista que le dio Berbisky, cuando apareció públicamente, además de reconocer lo de los vuelos de la muerte y todo eso, habló de los asaditos, que era como le decían a la cremación de cuerpos de personas, cuando alguien llegaba muerto en ocasión del secuestro a la ESMA, como Rodolfo Walsh, o cuando alguien era asesinado en la tortura, como Raimundo Villaflor. En ese caso, si no había un vuelo de la muerte próximo, perdón por lo que voy a decir, pero era así, la burocracia, todos los genocidios tienen una parte burocrática, y además tienen el problema de los cuerpos, de qué hacer con los cuerpos, ¿no? Y aquí no había una instancia de conservación de los cuerpos en la ESMA. Con lo que hacían era o tenían que esperar una semana al vuelo de la muerte o hacían esto que evidentemente hacían, que era la cremación de los cuerpos, que era una práctica habitual. Miren lo que publicamos. En 1984, la revista La Semana, era una revista política importante, semanal, de editorial Perfil, publicó en portada una entrevista a un cabo de la Armada. No importa quién era, un personaje, no importa lo que pensemos sobre el personaje. Digo, por eso lo sacamos de plano, pero sí nos quedamos con lo que decía. El tipo admitía haber secuestrado, matado, torturado en la ESMA. Era un momento en el que se pensaba que los juicios difícilmente siguieran. No había empezado el juicio a la Junta siquiera. Y también decía que el campo de deporte se había rellenado con cadáveres. El terreno, porque ese terreno fue ganado al río. Y decía, los restos, junto con los autos confiscados, los escombros y la basura sirvieron para rellenar la zona que era ganada al río. En aquel momento causó conmoción, por supuesto, lo del terreno con cadáveres. Pero nadie reparó en que el tipo decía autos confiscados también. Allí dice, lo último que dice es, allí también eran cremados cuerpos que venían de otros chupaderos. También, también es un dato importantísimo de este hombre que es Raúl David Vilariño. Yo secuestré, maté y vi torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada, dice el titular de la semana de ese momento. Más allá de la credibilidad o no de este hombre en particular, hay decenas de testimonios que van en el mismo sentido de la cremación de cuerpos. Por eso lo que decimos es que si hay huellas de la dictadura, ese lugar no puede ser otra cosa que un espacio de memoria del que se siga buscando. Y evidentemente hay huellas de la dictadura. Ya no nos pueden negar que en ese terreno hay huellas de la dictadura todavía. Encontraron un auto hace 2 días, ¿no? En la última vez que buscaron, encontraron enterrado un auto. Vamos a ver qué pasa y qué se determina ahora y cuáles son las consecuencias de esta nota. ¿Qué van a hacer los socios y las socias de River? Si van a interpelar a sus dirigentes, ¿no? River puede hacer el campo de deportes que hizo 10 veces de vuelta. Y lo puede hacer en cualquier otro lugar de la ciudad de Buenos Aires. No sé por qué hay una obsesión del club. Esto, bueno, discúlpenme los hinchas de River que no puedan discernir entre la pasión que sienten por el club y estos hechos. Pero River tuvo intenciones de comprar el predio de la ESMA al macrismo. Y eso no funcionó, pero a nosotros nos consta que River quiso comprar el predio de la ESMA para hacer su estadio. Y que como no funcionó esa compra, terminaron, ni la del tiro federal después, terminaron con en la reformulación del estadio ahora, que quedó hermoso, dicho sea de paso, el nuevo estadio de River o el viejo estadio con mayor capacidad. Ha quedado realmente muy lindo. No sé si tiene que ver con la cercanía de la cancha actual o con qué, pero la verdad, el campo de deportes lo pueden hacer en cualquier otro lado. Donde no haya una historia por tapar. Y aquí se está tapando la historia, porque ni siquiera alcanza con la señalización. La señalización nos hace ver que allí algo pasó, que allí se violaron los derechos humanos. Pero si estamos dejando de buscar huellas que podríamos encontrar, que, ojo, aclaración importante, no hay indicios de que allí pueda haber restos humanos, como se encontraron en La Perla ahora. Ojo, en La Perla tampoco la sabía y se los encontró. Pero no es eso lo que aparece como una posibilidad de aquí. Lo que aparece como una posibilidad es, y por otro lado, si efectivamente allí se cremaron cuerpos, lo que es, no hay posibilidad de encontrar entre las cenizas nada que pueda hacer que se identifiquen restos de las personas que son por lo menos 44. En la megacausa de la ESMA, y esto la gente del Archivo Popular de la Memoria ha hecho una reconstrucción e hicieron una conferencia de prensa cuando estaba esto por darse a conocer, lo de cuando estaba en debate la entrega al campo de deportes, reconstruyeron de la megacausa de la ESMA y hay 44 casos en los que se describe en el juicio de la ESMA, en los juicios de la ESMA, que esas personas fueron cremadas en el campo de deportes que hoy pertenece a River. Ay, si no hubiera nada, pero nada, nada, nada, nada, nada más en ese campo igual debería ser un lugar a donde pudiéramos ir todos. Digo, el día que sepamos que no hay nada, nada, nada, nada, nada, nada más. Tiene que ser un espacio de memoria. Tiene que ser un espacio de memoria, no puede ser un lugar de River. Señalizado afuera. No, no, no, tiene que ser un lugar donde podamos entrar. Donde los familiares y la historia pueda estar presente todo el tiempo. Exactamente, a eso apostamos nosotros y nosotras también. Bueno, ayúdenos a difundir, porque hay un cerco mediático alrededor de la historia tremendo, ¿eh? Nadie se quiere meter. Yo iba a decirte, Vele, confío en que todos los medios de comunicación, a partir de haberse enterado de esto hoy, salgan a difundir la situación, porque entendemos que todos queremos memoria, verdad y justicia. Bueno, esperemos a ver qué sucede. A ver, no es que los colegas y las colegas no vean un tema en esto, no es responsabilidad de los periodistas y las periodistas en las redacciones que esto se difunda, la responsabilidad es de los editores y sus consecuentes líneas editoriales. Son los editores y las editoras quienes están decidiendo que esto, por lo menos hoy, sea una nota exclusiva de La Retaguardia, con lo que odiamos el término exclusividad. Nosotros no hacemos periodismo para tener exclusivas. Muchachos, nos llaman, ya varios periodistas nos han llamado y nos han preguntado sobre el caso. Nos llaman y nosotros les damos a conocer toda la información para que la publiquen. Así, en bandeja. No, nosotros, cuando damos una información, nos interesa que esa información se difunda. Por supuesto que nos interesa que se difunda en La Retaguardia, pero también después nos interesa que se difunda en todos los medios posibles. Así que estamos a disposición también de los colegas y las colegas que encuentran un resquicio en sus redacciones para colar este tema. Es importante, me parece, que algo suceda y que no sigamos transitándolo como si nada. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo Pedro Ramírez Otero en la asistencia con los audios, en la producción. Estuvo María Eugenia Otero hoy, además de la asistencia de producción, también allí compartiendo el aire de lo que hicimos en alguno de los segmentos de los juicios. Mi nombre es Fernando Tevele. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.